Aunque no lo parezca porque estamos todavía en manga corta con sandalia, pero se aproxima el periodo propio, ¿no? De frío, periodo en el que comienza uno a trabajar de cara a lo que sería la fiesta navideña. Y eso es lo que está haciendo la Asociación de Vecinos Plaza de Verdura y Casco Antiguo a la hora de ir preparando todo lo relativo a una nueva celebración del Belén Viviente. De hecho, ya se conoce la fecha prevista para el desarrollo del Belén Viviente en nuestra localidad, que alcanzará en esta ocasión la 17 edición, un Belén Viviente para el que se buscan imágenes para poder encontrar ese cartel que promocione esta edición del Belén Viviente. Vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer con la portavoz de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, con Mari Carmen López, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días. Decía yo que el tiempo, bueno, pues parece que no nos invita un poco a organizar estas actividades navideñas, ¿no? Pero es que sí que está a la vuelta de la esquina ya prácticamente, ¿no? Sí, sobre todo, hombre, para el Belén queda, pero para empezar ya, moveilos, ¿no? Ya hemos tenido una reunión con el ayuntamiento, ya nosotros hemos tenido como asociación, junta directiva y las personas que acuden los viernes a la reunión, hemos tocado ya dos veces el tema, es decir, que ya nos estamos moviendo. Y el primer acto siempre del Belén es el cartel anunciador y sobre todo el conseguir que sea una imagen de alguien que haya visitado el Belén, ¿no? Que no una foto nuestra, intentamos siempre dar participación y en eso estamos ahora mismo. Bueno, pues lo primero para comenzar, bueno, hay muchos aspectos con los que comenzar de manera interna, ¿no? Pero de cara al público, sí. Pues se comienza con el cartel, hay que seleccionarlo. Vamos a hablar de la metodología, ¿cómo lo habéis planteado? Igual que el año pasado, imagino, ¿no? Bueno, nosotros llevamos ya años que queremos que sea participativo y entonces queremos que la primera semana de noviembre las mismas personas que quieran voten cuál es ese cartel y nuestras votaciones, nosotros controlamos los votos, que no pasa como en Cataluña, ¿eh? Nosotros que no vemos una urna opaca, ¿no? Eso, que las urnas nuestras de verdad. Entonces lo que buscamos es esa imagen que sea representativa, que nos hable de qué puede significar el Belén, ¿no? Y siempre en la primera semana de noviembre es cuando hemos puesto esos carteles, siempre de las fotos que nos han ido llegando, hemos tenido a lo mejor de 10 a 15 fotografías, las que hemos visto más representativas, y la gente va y vota. ¿Qué pasa? Que cuando no encontramos, porque también entendemos que desde diciembre aquí, pues se olvida mucho dónde tenemos esa imagen que tanto nos gustó del Belén del año anterior. Pero aún así, volvemos a insistir, si encontramos material pondremos la exposición para que la gente lo vote y si no tiraremos de gente que sabemos que ha hecho fotos, ¿eh? Porque siempre sabemos de amigos, personas, gente de la misma asociación que ha hecho fotos y que pueden ser bonitas, pero no queremos perder el que la gente elija y el que la gente busque y mande su foto y la pongamos como imagen, ¿me entiende? De nuestro Belén. Así que ese es el llamamiento que queremos hacer hoy. En principio, bueno, pues espera contar con suficientes imágenes que la gente presente para así poder hacer la exposición y que exista una votación pública. Si no es el caso, pues la propia asociación llamará a personas que conoce que, bueno, tienen cierta profesionalidad, sí, ¿no? A la hora de tomar fotografía y un poco pues se les pedirá esa colaboración, ¿no? Pues sí, sí. Pero eso queremos mejor que sea encontrarnos la participación de la gente. Entonces hemos pensado, como otras veces, pues bien, esperaríamos hasta el 20 de este mes, es decir, queda esta semana y la siguiente, para que la gente, las personas que quieran, busquen esa foto. Hoy en día nosotros siempre cuando acaba el Belén decimos lo mismo. Joder, más fotografía que la Preile, ¿no? Porque la gente hoy en día con los móviles y las cámaras de fotos sacan muchísima. Entonces nos gustaría pues que vamos a dar un correo electrónico y nos las pueden mandar por correo. No tienen que hacer ni el esfuerzo de pasarla a papel, sino por correo, y ese será un trabajo que hagamos nosotros después. Y quien quiera sacar el papel porque la tenga o porque quiera mandarla así, pues nos las puede acercar cualquiera de la asociación que más nos conocen, a Aurelio, a mí, bueno, a mí me verán menos, pero o incluso los viernes, estos dos viernes estaremos allí a partir de las 9 de la noche, y si no, pues mira, a Vicente mismo en la tienda, que se la dejen, que no hay problema, que nos van a llegar. Eso sí, las personas que quieran colaborar presentando sus imágenes, que no importa si las imágenes, por ejemplo, están retocadas, este tipo de cosas, ¿no, Mari Carmen? Que no hay problema. No. Eso después nosotros veremos, porque si está demasiado retocado, ves que pierde naturalidad, ¿no? Pero que no nos importa que la presenten. Y además, yo siempre digo que lo mejor es, hombre, el honor de cualquiera decir, oye, la foto que anuncié este año el Belén es una foto mía, ¿no? Quiero decir que eso es un orgullo, que la gente se estimule y que lo haga, que es bonito encontrarse sus fotos después en cualquier sitio, pues. Ahora te voy a preguntar por lo que os gusta a vosotros cuando seleccionáis un cartel u otro a nivel personal desde la asociación, porque luego la votación, como decíamos, es pública, ¿no? Pero sí que para conocer algunas pautas, ¿no? A la hora de saber qué imágenes pueden ser más propicias que otras. En cualquier caso, tener en cuenta, por ejemplo, las personas que quieran colaborar, pues que envíen a lo mejor fotografías seleccionadas, ¿no? Porque, como tú decías, fotografías del Belén podemos tener muchísimas. Si por correo enviamos 20, 30 del tirón, en fin, pues va a ser complicado para vosotros. Nosotros nunca hemos tenido hemos marcado unas pautas ni nada, porque cualquier imagen puede ser buena. Sí es verdad que las que más nos llegan siempre es del nacimiento, de la Virgen, el Niño y San José, unas veces andando por la calle, otras veces sentado en su sitio. Esas son las que más nos llegan. Pero en estos 16 años anteriores hemos visto imágenes de la panadería, hemos visto imágenes de la fragua, del huerto, es decir, que cualquier imagen que nos hable de lo que es nuestro Belén es suficiente. ¿Qué es una cosa que hay que tener muy en cuenta? Que tenga calidad. Porque no porque a nosotros nos guste más o menos, sino porque a la hora de imprimirla puede ser un problema si está baja en calidad, puesto que a la hora de ampliarla y eso, pierde, te diría, píxeles, pero no sé cómo explicarlo de otra forma, ¿no? Entonces, que tenga una cierta calidad, que la fotografía, aunque esté sacada por con un teléfono, si tú lo mandas por WhatsApp, pierde calidad, o si la cargas en Facebook. Pero si tú esa fotografía, como tienes el original guardado, no las puedes proporcionar a través de un correo electrónico, tiene la calidad suficiente para llevar la imprenta. Claro. Y luego, eso es lo único que tenemos en cuenta, y que en cierta forma sea representativo del Belén, ¿no? Una de las cosas que siempre sí hemos tenido en cuenta, que no se esté mirando la cámara. Hombre, si es la Virgen, el Niño, se entiende, o San José, pero para cualquier otra escena que sea representativo del Belén, si tú estás muy puesta, pierde naturalidad. Y eso gusta menos. Claro. Pero esa parte primera que tú nos has dicho, lo de captar la esencia del Belén, esto se dice así muy fácil, pero a ver cómo se hace, ¿no? Hombre, pues yo creo que una de las bases para eso es la naturalidad. Si tú ves que alguien, se me viene a la cabeza el año de la panadería, que hay quien está amasando y hay alguien que está como ayudándole. Ahí te está hablando de un Belén dinámico, te está hablando de lo que se está haciendo allí, no sé, una serie de cosas que te habla, que te habla, ¿no?, por sí solo, que tiene movimiento. Otra cosa es que yo me ponga muy planta delante de mi escribanía así mirando a la cámara y tú dices, esto está puesta para la foto, ¿no? Pero vamos, que si en el fondo es una foto bonita, pues una foto bonita. Eso siempre será, aunque esté bien puesta. De todas maneras, siempre es bastante complicado a la hora de seleccionar una imagen adecuada para que haga de cartel del Belén, porque bueno, el Belén se desarrolla en horario nocturno, la fotografía por la noche no es lo mismo, como por el tema de la iluminación y demás, es más complicado, hay mucho movimiento, hay muchas personas, y para poder captar una buena imagen, y aunque tú digas, se lanzan muchos disparos, hay muchas fotografías, pero eso no significa que sea fácil obtener una adecuada para hacer cartel, ¿verdad? No, hombre, el que sea de noche, ya eso es un inconveniente. Después que, por regla general, es un Belén activo. Entonces, la gente que estamos de figuritas en el Belén nos estamos moviendo. Entonces, esa imagen quieta es difícil. Es difícil, porque hay determinados momentos que nos come la bulla. Entonces, no podemos pararnos ni a mirar ni a ponerte quieta, ¿no? No tanto mirar como estarte quieta para que la foto no salga movida. De todas formas, siempre hay montones de gente que nos está fotografiando, por lo que tiene que haber fotografías por ahí interesantes, seguro. Claro, hay que echar un vistazo a nuestro archivo del mes de diciembre del año pasado, buscar las imágenes y ver si hay alguna que nos gusta a nosotros, porque si nos gusta a nosotros también puede gustar, ¿verdad?, al resto de público, sí, que pueda elegirla. Yo creo que sí. Pues el correo. Sí, el correo, eso te iba a decir antes que se me olvide. El correo sería MC, M de Madrid, sí. C de Carmen, LOP, las tres primeras letras de López, SAN, las tres primeras de Sánchez, mi origina. MCLOP, SAN, @yahoo.es. Vale. Hasta el día 20, perdón. Vale. Yo me reía, Mari Carmen, porque has tenido la misma originalidad que yo, pero bueno. Eso solo es que verás tú. La creatividad se nos fue en esto de las nuevas tecnologías. Bueno, pues es la dirección de correo electrónico. Si alguien no la ha escuchado bien, quiere que se la repitamos, porque no se preocupen, que nosotros se la facilitamos. Y si no, pues ya saben, todos los viernes a partir de las 9 en la sede de la Asociación de Vecinos o en lo de Vicente mismo se pueden dejar esas imágenes, ese en formato digital. El correo es lo más fácil, ¿no?, para enviarlo y se toma uno menos molestia. Y bueno, pues eso sí, nombre de la persona completo, porque a veces los correos no nos deja verlo, y para saber quién es el autor. Y un número de teléfono como contacto. Exacto. Para saber quiénes son los autores, ¿no?, de esa fotografía. Eso mismo, porque después, una vez que seleccionemos y pongamos la exposición, la que la gente vote más, pues tendremos que estar en contacto con la persona para saber la persona que haya sido elegida, si su foto, si quiere que pongamos algo, si tiene título, no sé, mil cosas. Y además, normalmente siempre se hace el día de la presentación del cartel, el autor o la autora es la que descubre el cartel. Claro, es lo suyo. Bueno, pues eso por un lado, pero no es lo único en cuanto al tema del Belén viviente, porque ya hay fecha en el calendario establecido por parte de la Asociación de Vecinos para celebrar, a priori, en principio, si no hay ningún inconveniente, sobre todo meteorológico, el Belén viviente de este año. Cuéntanos. Pues el día que hemos marcado es un día que mucha gente nos dice, tenía que ser en el puente. Bueno, pues este año va a ser en el puente. Es el día 9 de diciembre, porque, como sabe todo el mundo, siempre guardamos un sábado intermedio. Es decir, si lo ponemos un sábado, dejamos otro en medio antes de Navidad, por si llueve o algo, que no se nos echen a perder los chicharrones, los dulces, todo el trabajo que ya se ha hecho, ¿no? Y este año la Navidad viene así, siempre nos lo marca el calendario, la fecha. Entonces, el día 23 es el... Si lo pusiéramos el 16, tendríamos solamente el 23. Y vemos que es una fecha mala. El día antes de Navidad es muy arriesgado meterse en hacer Belén, si es que el 16 llueve. Por eso lo hemos puesto el 9 y tenemos el 26 por si lo necesitáramos. Así que aquí nos cogemos los dedos. Si llueve, malo, pero como no llueve hasta entonces, este año no vamos a poder tener ni río. Este año no vamos a poder tener pescado, como esto sigue así. No, bueno, pues se pone papel, ¿cómo es? El papel de plata. De aluminio, exactamente. Vamos. Lo malo es que la trucha va a estar la pobre más contaminada del papel de plata. En fin, esperemos que llueva, pero no para fastidiar las actividades como el Belén, claro que sí. Bueno, pues el fin de semana del puente, porque además puente de verdad, ¿no? Porque tenemos el día 8 que es festivo y el día 9 es cuando sería el Belén viviente. Entendemos que es una fecha que habrá gente fuera, pero por otro lado le vemos la ventaja también de que hay gente de fuera ya aquí, y por otro lado... Bueno, pues tenemos un día anterior para trabajar de una forma más relajada y creo que puede ser buena fecha también. Claro, tenemos prácticamente toda esta semana, ¿no? Porque hay dos días festivos dentro de esa semana. Y bueno, pues esto te puede permitir, como tú decías, trabajar y organizar un poco, ¿no? Tener más tiempo. Tranquilo, queremos hacer algunas novedades este año en el Belén, por lo que trabajaremos, yo qué sé. Cuando pruebas cosas nuevas siempre también te conlleva el riesgo de probar antes, ¿no? De decir después no vaya a caber, después no vaya a estar bien montado, así que vamos a contar con más tiempo. Vamos a ver si tenemos suerte. En principio, bueno, pues tenemos ahí ese día establecido, con posibilidad de aplazarlo, como tú decías, al sábado 16 de diciembre y ya está, porque ya el 23 coge muy de cerca, ¿no?, lo que es el periodo navideño. Sí. Hombre, yo entiendo que el 23 siempre sería buena fecha para la gente que está fuera que viene, pero este año eso lo suplimos con el puente. Claro. Porque en el puente también la gente de Ubrique que está fuera está por aquí. Yo creo que es buena fecha. Bueno, está fuera de las comidas de Navidad, todas esas cosas. Eso es. Creo también que puede ser una buena fecha. Y sobre todo las ganas. Si tenemos ganas, las cosas salen. Así que para adelante. Porque ganas de momento sí que hay, ¿no?, por parte de la asociación de vecinos. Este año estamos como un poquito más motivados, otros años estamos como más cansados, pero este año andamos ahí pensando en novedades y cosas así, y eso siempre estimula. Eso siempre te dice, bueno, vamos a probar, a ver si podemos, a ver si... Y yo creo que sí, ya nos han dejado un sitio. Todas estas cosas que te vienen ofreciendo es como diciendo, la gente espera el Belén, ¿no? Claro. Hemos estado ya en conversaciones con el ayuntamiento y también nos va a facilitar más cosas que otro año. Entonces, todas estas cosas a nosotros nos estimulan y nos ayuda a seguir creyendo en este proyecto, que si no, apague y vámonos. Claro, sobre todo porque es un proyecto, recordemos, como siempre, importante, que mueve a muchísimas personas, ya no solo las que ponen en escena representando al Belén Viviente, sino también las que trabajan por detrás, que une a muchos colectivos en torno a estas fechas, colaborando para hacer realidad la actividad, y que además tiene un fin social muy importante, con una recaudación además también bastante abultada, que permite a muchos colectivos ubriqueños, a muchos colectivos sociales y solidarios, pues financiar proyectos, ¿no? Así que todos estos aspectos lo tiene el Belén Viviente. Yo creo que esto es una historia de participación, de solidaridad, de participación ciudadana, de muchas cosas, ¿eh? Que no es, nosotros no llegamos y nos encontramos el Belén puesto y nos ponemos, nos quitamos y ya está, sino que aquí hay una historia larga detrás. Y yo pienso que ese trasfondo es el que teníamos que estar mirando más y cuidando más. Claro que sí. Porque en el fondo cualquiera puede llegar y decir, es que el Belén Viviente es un negocio, ¿no? O no vamos al Belén más que a comprar y a beber. No. No, que va. Tú estás viendo el Belén desde una historia colectiva, desde una historia de participación, una historia solidaria y que... Bueno, y la alegría de encontrarte, yo creo que la parte transgeneracional es importante, porque ya hay niñas, este año es muy curioso, una de las niñas que va a ser de Paz en los Reyes ha sido niña del Portal de Belén, ha sido niña de Dios. Que te vas encontrando generaciones que van subiéndose desde distintos aspectos. Yo creo que esto es a valorar también, ¿eh? Claro que sí. Que son 17 años. Que esta que habla ya no está como hace 17 años, ¿eh? Casi igual, no que hay mucha diferencia. Que las atrocidades andan por ahí diciendo que ya para. No se aprecia, Mari Carmen, no se aprecia. Pero están. Bueno, una pregunta sobre el Belén, aunque es muy pronto, es muy precipitado, estamos haciendo, bueno, pues lo que es el inicio, ¿no?, de la puesta en marcha del Belén y demás, pero preguntas obligadas. Novedades de este año, ¿vais a contar con alguna? ¿Estáis trabajando en ello, no? Eso, y todavía no queremos adelantar porque, tú sabes, las cosas se pueden caer. Parece que cuando las cosas se les calla y las vas poco a poco creándote la idea y eso, parece que salen mejor. Vamos a esperar todavía hasta último mediados de noviembre para ir avanzando, ¿vale? Vale, y personajes principales también, ¿están ya cerrados algunos o todavía todavía no, se está buscando? En conversaciones, porque tenemos una virgen en San José. La virgen ya este año tendríamos que pagarle trienio, porque ha sido 3 años, pero ha nacido el niño muy reciente y aún está pensándoselo. Nosotros estamos detrás animándola, porque me parece que es historia ya, ¿no?, estas cosillas. Y después, bueno, pues también hacemos una invitación a esas personas que quieren, a los colectivos que quieran ayudar, aquí estamos. Y después a personas que a lo mejor digan en toda su vida, pues a mí me gustaría participar, a mí me gustaría hacer, o yo tengo una idea que podría desarrollar en el Belén. Bienvenido sea, que venga, nos sentamos, lo hablamos y bienvenido sea. Que aquí nosotros no le hemos puesto todavía. Hemos puesto cortapisa solamente a las personas que han querido venir a poner en el Belén un puesto de algo, vender algo. ¿Por qué? Porque aquí entendemos que hay una caja común. Todo lo que se venda es para el fondo del Belén, que no es el fondo de la asociación, sino ese dinero que después se comparte, ¿no? Entonces imagínate que yo dijera, bueno, pues yo voy a poner mis cosas de Perú, mi mercadillo, y no tengo que ponerlo después un día en la avenida. No, a mí me van a decir que no. Entonces, que todo el que quiera tenga una iniciativa, que venga. El que diga, mira, yo llevo años diciéndolo, somos tres músicos y queremos poner un... ¿Qué te digo yo? Está tocando en un rincón música de Navidad. Bienvenido sea. Bienvenido. Siempre que sepa que si allí recaudará algo o si no, el dinero ahí nunca ellos van a ver dinero. El dinero va a ser para el fondo del Belén. ¿Entendido? Sí, es el principal aspecto que yo creo que queda claro. Y además que tiene que ser así, ¿no? Para evitar... Pero hemos tenido alguna vez problemas con algunas personas que han venido y nos han dicho que no nos entienden, que... Pero es que todos trabajamos por el fin social. Si yo te digo a ti, Rocío, vente y yo qué sé, y vende pulseritas, por ejemplo, ¿vale? Tú calculas cuánto de las pulseras, cuánto es lo que te has gastado en el material... Y el resto viene al fondo del Belén. Y ya está. Claro que sí. Porque es también la manera de dar credibilidad a este proyecto de cara a la ciudadanía y lo que hace que la ciudadanía también lo respalde 100%, ¿no? A la hora de participar. Yo creo que sí, porque la gente llega esa noche dispuesta a comer, a vender, a comprar, a todo, siendo consciente de que esto, verá, es para lo que es, que después se van a beneficiar una serie de asociaciones y de colectivos, ¿no? Colectivos que algunos han abierto sus puertas, diríamos, a Ubrique, a través del Belén. Gente que empezaba en un colectivo y ha llegado al Belén y asociaciones que a través del tiempo todavía el Belén está haciendo un dinero, no es mucho dinero, pero un dinero para empezar actividades muy concretas como de fisioterapeuta es a través del Belén, ¿eh? En el año. Esto, hombre, para nosotros, para la gente que lo organizamos, para mí es un gustazo y yo no le encontraría lo mejor motivo al Belén si fuese solo por irnos y que la gente nos viera. Tengo yo por aquí la noticia del año pasado cuando hablábamos, explicando, bueno, cuando era inminente el desarrollo del Belén de la edición del año pasado, me decías que en los últimos 15 años el Belén había invertido alrededor de 75.000 euros en proyectos sociales y de ayuda humanitaria. A esto le sumamos los 5.000 prácticamente del año pasado, ¿no? Pues 80.000. Sí. Estamos hablando de 80.000 euros ya, ¿no? De inversión. Que no es moco de pavo. Exactamente. Y aparte, lo que yo te decía, el trabajo que hemos podido hacer conjunto con otras ONG, yo siempre resalto lo bonito que es la noche cuando se da el dinero, porque es el único espacio donde tú ves las ONG de Ubrique sentadas, dialogando juntos y escuchando unas los proyectos de otras. Ese es un espacio que si no existiera el Belén no lo teníamos en Ubrique. Y después de eso, pues asociaciones como la de Diabético, Dame tu Mano, asociaciones que han ido montándose o conociéndose en Ubrique y han empezado su andadura en el Belén, su andadura pública, ¿me entiendes? Ellos llevarán hartos de trabajar y de preparar estatuto y todo. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Porque es como, ese día podríamos decir que es como un escaparate donde yo te escucho a ti y digo, hombre, yo lo digo, hemos tenido un año en el Belén, perdón, un año que fue duro por lo que se tocó allí, el caso que se tocó, sí. Pero había una ONG que dijo, yo retiro mi proyecto después de escuchar esto. Hombre, y eso es solidaridad entre los mismos ONG, me parece muy serio y muy bonito, las dos cosas. También saber reconocer cuando lo del vecino es más importante que lo mío, ¿no? Y poder ver las cosas con esa perspectiva, con esa claridad también, hace que, bueno, pues sea mucho más admirable, desde luego. Y vuelvo a insistir lo de otras veces. Toda la gente tiene un papel en el Belén. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Las mujeres de fibromialgia han encontrado su sitio en el Belén, tienen su tarea concreta y allí están colaborando. Nosotros sabemos que la tarde antes y la mañana del Belén, ellas están allí con sus almendras preparándolas y esas cosas te estimulan, porque tú dices, todos podemos encontrar a las nutrias. A las nutrias ya ni hay que decirle ni dónde hay que llevar tal columna ni tal cosa, porque ellos ya de un año para otro cogen pum, pum, pum, pum, pum. Y después lo bonito que es esa mañana, el desayuno de todos juntos, el almuerzo de mediodía, que el potaje y todos en fila con el plato a comer, ¿no? Que se crean unos vínculos que yo creo que son bonitos, que hay que valorarlos. O por lo menos seré yo muy ingenua, yo no lo sé, pero me parecen bonitos. Esa jornada de convivencia que, en definitiva, bueno, pues eso lo organiza un colectivo vecinal y uno de los elementos más básicos, ¿no?, de las actividades o del mismo sentido, ¿no?, de las asociaciones de vecinos es precisamente la convivencia entre los mismos para, pues, poner de manifiesto cualquier cosa, desde las cosas malas hasta las cosas buenas, ¿no? Así que, pues sí. Es importante esa labor. Bueno, vamos a recordar, ¿no? Si te parece, recordamos el correo electrónico mclopsan@yahoo.es, es el correo electrónico para enviar las imágenes, las fotografías. Esto es muy sencillo, simplemente se envía esa fotografía con los datos personales, que son nombre y un teléfono, y así ya podemos participar, ¿no? Colaborar además y también. Si con alguien decisión. Lo llevara en papel, no hemos hablado de tamaño, pero eso ya la persona que sea que se ponga en comunicación o nos ponemos en comunicación que ella, porque aunque sea una foto pequeña, después le pedimos en un pen o ya buscaremos la fórmula para ampliarlo después a la medida que van todos, en vez de tener que obligar a nadie a que haga una foto más grande. Claro, también cabe esa posibilidad. Esa es la dirección, como decíamos, para enviar las imágenes. Imágenes, si que son suficientes, pues se llevaría a cabo esa exposición pública con votación por parte de la ciudadanía que quiera también participar y selección del cartel. El cartel que se preparará para que, bueno, pues el próximo 9 de diciembre, dentro prácticamente de 2 meses, ¿no? Estamos a 9 de octubre. Sí. Dentro de 2 meses. Pero el Belén ya también tiene unas partes que funciona solo. Sí. Ya es la experiencia y ya más o menos pues nos situamos de otra forma. Está... No es lo mismo que empezar, ya dices tú, bueno, pues hay que tener preparado no sé qué, venga, pues se lo digo no sé quién, pues no sé cuál, y ya le tenemos cogido un poquito el rolante. Así que hay que organizarlo todo y estructurarlo de manera que todo ese engranaje no vaya funcionando por sí solo, pero hay alguien que lo tiene que coordinar, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, claro. Esa es la tarea a lo mejor al principio que cuesta porque tienes que tirar un poco del carro, pero ahí estamos un grupo de gente dispuesta a estar tirando y para adelante, y ya está. Y además este año con más entusiasmo, ¿no? Si cabe todavía. Hombre, si nos apoyan económicamente y con otras cosillas, pues eso tú no sabes lo que es. Es un empujón gordo. Claro que sí. Y la verdad que este año el ayuntamiento pues lo hemos encontrado todos los años, pero este año hemos ido a competiciones concretas y nos han dicho que sí, que para adelante. Entonces eso nos estimula un montón. Claro. De todas maneras, todavía es pronto, pero sí que en el futuro vamos a hablar detalladamente de todas esas colaboraciones, ¿no? Sí, para sí, detallarlas y conocerlas. Ya lo haremos más despacio. Exactamente, todavía es pronto porque se está preparando, se está organizando y, bueno, pues no se sabe lo que va a salir adelante o no, pero sí que en el futuro entraremos en detalle. De momento, hoy, entrevista previa simplemente para dar a conocer a toda la ciudadanía que ya hay fecha para el Belén Viviente, será el 9 de diciembre y que pueden colaborar presentando sus imágenes del Belén del año pasado para que se pueda seleccionar pues el cartel del Belén Viviente de este año, que será presentado, por cierto, ¿cuándo? Porque esto... No, eso no hay fecha todavía. ¿Hay fecha? Normalmente es a mediados de noviembre. Eso es. Pero todavía no hay fecha. Vamos a tener primero el cartel y después vamos por la fecha. De presentación del mismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues todo esto concerniente al Belén, Mari Carmen, ¿qué más se nos queda pendiente para poder decir? Pues nada más, yo creo que ya hemos hablado bastante hoy, ya iremos viendo poquito a poco en la medida que se vayan pasando los días y vayamos viendo los acontecimientos. Pues ¿vale? A tu disposición, cuando, venga, cuando sea ese momento. Yo y la asociación igual, al que dispongáis y queráis saber, aquí estamos. ¿Vale? Muchas gracias por estar con nosotros, Mari Carmen. Venga, un beso, adiós. Hasta luego.